playa. Ay, yo. Pero yo. Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Ay, yo. Chuayo. Como echa la guana, mamá, que ni la voy. Como yo, sin nada de oro, la ye, como yo, la mayor. La ye, ¡Que queremos!